Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 23 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Job, estaremos leyendo el capítulo 20 y 21, el libro de los Hechos, capítulo 21, del versículo 1 al 17, y el libro de Proverbios, capítulo 14, del versículo 1 al 17. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Job, capítulo 20, versículo 1. Entonces intervino Sofar, el namatita, y dijo: «Es que mis inquietantes pensamientos me hacen responder, y a causa de ellos estoy dolorido. He oído una represión que me afrenta, y mi espíritu comprensivo me mueve a responder. ¿Acaso sabes esto? Que desde la antigüedad, desde que fue puesto el hombre sobre la tierra, el júbilo de los malvados es breve, y la alegría del impío dura solo por un momento. Aunque su altivez suba hasta el cielo y su cabeza alcance a las nubes, como su propio excremento, perecerá para siempre, y lo que verán dirán: ¿dónde está él? Como un sueño se esfumará y no será hallado, se disipará como una visión nocturna. El ojo que lo ve no lo verá más, ni su lugar lo volverán a contemplar. Sus hijos pedirán favores a los pobres, y sus manos devolverán sus riquezas. Sus huesos, aún llenos de vigor juvenil, yacerán con él en el polvo, aunque el mal sea dulce en su boca y lo esconda debajo de su lengua, aunque lo guarde y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar. Con todo, su comida se descompondrá en sus entrañas, veneno de aspides habrá dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. Dios las sacará de su vientre. Chupará veneno de aspides, lo matará la lengua de la víbora. No verá los arroyos, los ríos fluyendo miel y leche. Devolverá el fruto de su labor sin haberlo tragado. No gozará de la utilidad de sus negocios, porque oprimió y desamparó a los pobres y despojó casas que no había edificado. Porque no conoció su sosiego en su interior, no se salvará ni con su más preciado tesoro. Nada quedó que no se comiese, por eso no durará su prosperidad. En la plenitud de la opulencia tendrá estrechez, toda la fuerza de la miseria caerá sobre él. Cuando se ponga a llenar su estómago, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, hará llover sobre él el fuego de su furor. Huirá de las armas del hierro, pero una flecha de bronce lo atravesará. Saldrá una flecha por su espalda y la punta resplandeciente por su piel. Los horrores vendrán sobre él. Todas las tinieblas le estarán reservadas como si fuera su tesoro. Un fuego no atizado lo devorará, y quebrantados los que hayan quedado en la morada. Los cielos revelarán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. El producto de su casa será llevado por los torrentes en el día de su furor. Esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío, la heredad que por su palabra le ha sido asignada por Dios. Libro de Job, capítulo 21, versículo 1. Entonces respondió Job y dijo: «Escuchadme atentamente mis palabras, sea esto vuestra consolación. Soportarme y yo hablaré, y después que yo haya hablado, burlaos. ¿Acaso me quejo ante algún hombre? Porque no se ha de impacientar mi espíritu. Volved la cara hacia mí y horrorizaos. Poned la mano sobre la boca. Aun cuando recuerdo me espanto, y el estremecimiento se apodera de mi carne. Porque viven los impíos y se envejecen, y además crecen en riquezas. Sus descendientes se establecen delante de ellos, sus vástagos permanecen ante sus ojos. Sus casas están libres de temor, y sobre ellos no está el azote de Dios. Su toro fecunda sin fallar, sus vacas paren y no pierden crías. Sus pequeños salen como si fueran manadas, sus niños van danzando. Cantan al son del tamborín y del arpa, se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en la prosperidad y con tranquilidad descienden al Seol. Luego dicen a Dios: «Apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos ante él? He aquí que la prosperidad de ellos no está en sus propias manos. Lejos esté de mí el consejo de los impíos. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos, o viene sobre ellos la calamidad? O Dios en su ira les reparte destrucción. Son como la paja ante el viento, o como el tamo que arrebata el huracán. Acumular Dios castigo para sus hijos, sea le dada la retribución para que la reprenda, que sus propios ojos vean la ruina y beba de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él en su familia después de morir, cuando el número de sus meses ha llegado a su fin. ¿Acaso se le enseñará la sabiduría de Dios, siendo que él es el quien juzga a uno de los que están en lo alto? Uno muere en pleno vigor, estando del todo próspero y tranquilo, con sus lomos llenos de gordura y sus huesos empapados de tuétano, y otro muere con el alma amargada, sin haber comido jamás con gusto, pero ambos yacen en el polvo y los gusanos los cubren. He aquí que yo conozco vuestros pensamientos y las intrigas que hacen contra mí. ¿Por qué decís, dónde está la casa del noble? ¿Dónde está la morada del que cobija a los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino? ¿No habéis reconocido las indicaciones? De que el malo es preservado en el día de la calamidad y que serán conducidos en el día de la ira. ¿Quién le denuncia su camino en su misma cara? ¿Quién le da su merecido por haberlo hecho? Pero él será conducido al sepulcro y sobre su túmulo se hará vigilia. Los terrones del valle le serán dulces, detrás de él serán arrastrado todo hombre, y delante de él los habrá innumerablemente. ¿Cómo, pues, me consoláis con palabras huecas? De vuestras respuestas solo queda el engaño. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 1. Habiéndonos despedido de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Hallando un barco que hacía la travesía a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Después de avistar Chipre y de dejarlas a la izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco debería descargar allí. Nos quedamos 7 días allí, ya que hallamos a los discípulos, mediante el espíritu de ellos decían a Pablo que no subiesen a Jerusalén. Cuando se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos con sus mujeres y sus hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, nos despedimos los unos de los otros y subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Habiendo completado la travesía marítima desde Tiro, arribamos a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban, y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos esto, nosotros también y los de aquel lugar le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, habiendo hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. También vinieron con nosotros unos discípulos de Cesarea, trayendo consigo a un tal Nasón de Chipre, discípulo antiguo en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Libro de Proverbios, capítulo 14, del versículo 1 al 17. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. El que camina en rectitud teme a Jehová, pero el de caminos perversos lo menosprecia. En la boca del insensato hay una vara para su espada, pero los sabios los protegen sus labios. Donde no hay bueyes, el granero está vacío, pero por la fuerza del buey hay producción. El testigo veraz no miente, pero el testigo falso respira mentiras. El burlador busca la sabiduría y no la halla, pero el entendido le es fácil el acceso. Apártate del hombre necio, porque en él no encontrarás los labios del saber. La sabiduría del sagaz descierne a su camino, pero la insensatez de los necios es un engaño. Los insensatos se mofan de la culpabilidad, pero entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será desolada, pero la morada de los rectos florecerá. Hay un camino al hombre que le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Aún la risa tendrá dolor en el corazón, y al final de la alegría es tristeza. El descarriado de corazón se hartará de sus caminos, pero el hombre de bien estará satisfecho con el suyo. El ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. El que es irascible hará locuras, y el hombre malicioso será aborrecido. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana nuevamente por la vida, por la salud, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das y que nos sigues dando, Señor, cada día, Señor, de seguir escuchándote, de seguir, Señor, recibiendo esa palabra en nuestros corazones, Padre. Gracias por seguir alimentándonos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia sobre nuestras vidas. Señor, también síguenos ayudando a seguir caminando en rectitud. Ayúdanos a ser testigos de tu amor, de tu misericordia a los demás, a todos aquellos que no te conocen. Ayúdanos. Sigue abriendo puertas de oportunidades a nuestras vidas. Trae a nuestras vidas a aquellas personas que son contactos, Señor, para nuestro futuro, para nuestro mejor futuro, Padre. Ayuda a nuestros hijos, Señor, y permítenos darte la honra, darte la gloria. Que cada vez que hablemos a ti, que nos presentemos delante de ti, Señor, vengamos con un corazón humilde, un corazón limpio, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Señor, perdónanos cuando te ofendemos, Señor. Por favor, limpia nuestro corazón, limpia nuestro alma, limpia nuestra mente. Danos una nueva visión de la vida, Padre. Danos una nueva visión. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Señor, somos barro en tus manos. Moldéanos como tú quieres que seamos moldados. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, si gustan contactarnos y tienen alguna pregunta, alguna petición, algún comentario. Y hablando de peticiones, pues tengo una petición que fue pedida a este hermano que se llama Jaime. Él está pasando por momentos difíciles, problemas legales, basado en una separación que él tuvo con su esposa. Y pues él está pidiendo que oremos por él. Él está pidiendo que Dios utilice las circunstancias que están alrededor de este problema para que algo bueno salga. La palabra del Señor dice que el que toca se le abre, el que busca halla y el que pide se le dará. Y basado en esta promesa que el Señor nos ha dado, estamos pidiendo que Dios haga algo en la vida de estas personas, en la vida de Jaime y en la vida de su esposa, para que asimismo la mano de Dios, con su amor, con su poder, sea reflejada en esta situación, que lo saque adelante y que lo que el enemigo ha traído para nuestro mal, sabemos que Dios siempre lo transforma para nuestro propio beneficio. Y creyendo en eso, estamos orando por eso, solo que unidos en nuestro tiempo íntimo con Dios, hay que pedirle al Señor por esta petición. Y si ustedes tienen alguna otra petición, por favor, no duden de mandarme un correo electrónico y con todo gusto estaremos pues dejándoles saber a los demás acerca de su petición y juntos oraremos por ella como el Señor nos manda. Sin más, también recuerden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Y pues amigos, pues sin más yo los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.